¿Qué está pensando hacer usted? Nada nuevo. Me siento algo excitado. Así es mi vida, salgo la rutina, ya nada me complica, solo puesto en la línea. Así es mi vida, salgo la rutina, ya nada me complica, solo puesto por mi vida. Te provoco, loco, te estorbo de a poco, poco cambia todo, me convoco, invoco todos. Todos oye loco, somer con malo propongo, pongo estilo y pongo crimen, tal me apaña todo. Hemos vuelto al recuerdo de dos MC con talento. A la vida somos ajenos, locos, Somer y Patrueno que regresan. Rapiamos sin moraleja, llega veneno de oreja, me vea, yo Somer el loco. Si tú no hablas palabras, atrás de mi boca estallará. Yo y la verdad te causará dolores de cabeza que estallará. Que para acciona, reacciona, date cuenta, no lo piensas. Esta es mi propuesta, pieza, carta está sobre la mesa. Expresamos, compadre, lo demostramos. Por eso escribimos a diario, me grabé la vida, rapeamos. Yo en honor a hip hop chileno. Quién más que el rap, no, nunca para nada. Sigo de a poco, más que yo solo con esto. Tan solo desde el coño loco, loco. El toma es el que dispone, pone flow en todo el toque. Sí, esto por supuesto, puesto que era un monumento. Esto no es un juego, niño lero. Nos veremos algún día. Rap es mi guía, vía lo que no sabía que iría. Un camino sin salida. Con esforzarme, sufrimiento de mi parte, esto me parte el corazón. Yo no puedo, sigo enfermo por acciones, reacción. Lo que me lleva son contradicciones, sensaciones, ambiciones, que ella sea mía. ¡Qué buena onda!